Estado, secretario general de gobierno y demás integrantes del equipo de gobierno regional, invitados especiales, ciudadanos, representantes de los medios de comunicación. Indudablemente que el compromiso que adquirimos en el día de hoy es de una magnitud universal, porque los derechos humanos no tienen fronteras, mucho más en un país y en una región donde las fronteras se han convertido en un instrumento de confrontación y de descalificación a los habitantes de esta región. Por eso es importante que nosotros preservemos el respeto a la dignidad personal y a los derechos, tanto individuales como colectivos, de los hombres que viven en esta región del país. Esta idea surgió de varias conversaciones, incluyendo la del doctor Román Duque Corredor, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, quien consideró importante que, como una respuesta institucional, el gobierno que preside Sergio Pérez Vivas confirmara al Táchira del país el compromiso y la voluntad de la defensa integral de los derechos humanos. Aquí se están violando los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, en una agresión sistemática a la frontera, a Colombia, que es un país hermano, que confluye con nosotros a través del río Táchira y a lo largo de nuestras fronteras terrestres y marítimas. Y también hay una agresión permanente hacia los derechos políticos de un pueblo que soberanamente eligió a sus gobernantes. Hay también agresiones de carácter social hacia los habitantes que alrededor del río Táchira se comunicaban por puentes, con una tradición anteriores a los gobernantes de turno a nivel nacional. En otras palabras, los derechos humanos tienen que ver con todas las garantías constitucionales, y el gobierno regional, el que preside César Pérez Vivas, tiene un compromiso moral, político, institucional, constitucional, por mandato de la Constitución de la República y por mandato de la Constitución del Estado. En ese equipo donde está también el secretario general de gobierno, Leomagno Flores Alvarado, con quien tenemos también una larga tradición de defensa de los derechos humanos. Muchas veces fuimos a la zona del Cutupí, del Nuna, de la Victoria como parlamentarios, al igual que lo hizo César cuando ejercía su función de legislador regional, al servicio del país. Con esto, pues, queremos ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando por la frontera, por el Táchira, y porque el compromiso institucional y político de cambiar el Estado y defender los derechos humanos lo vamos a asumir de manera integral. Muchas gracias.